4382-9327 y se comunican con un contestador. Sino también hay dos alternativas que son vía internet. Una es un correo electrónico cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Ahí nos pueden dejar mensajes también si están con un servicio de internet y con una computadora cerca. Y la segunda alternativa que tiene que ver con este servicio es el mensajero instantáneo, más conocido como MSN. Nos agregan a fracturaalaire@hotmail.com, fracturaalaire@hotmail.com, y hablarán con Germán o conmigo en la medida de lo posible, porque claro, como siempre decimos, tenemos que hacer un programa de radio y se nos dificulta en algunas oportunidades. Noto que desde que me gradué en el COSAL no me dirigís la palabra. ¿Cuál es la causa, Maximiliano? La congestión, nada más, la congestión y el fresco que uno toma cuando cambia el clima, como corresponde, ¿no? Estamos en invierno y tiene que hacer frío y tiene que correr chiflete. Si tomaste frío, toma este alcohol en gel para vos. Bien. Sabor limón. Gracias al locutor comercial que me acompaña en este momento. Yo quiero escuchar un poco de música y vamos con un adelanto. Esto, lo que sigue es Guiso Carrero, así se llama el título del tema de Buenos por Aires. Perdóname. Ah, está por cierto. Por sindicato lo tengo que presentar yo. Bueno. ¿Me acercás la papeleta? Sí, Maximiliano. Sí, cómo no. Déjeme que diga algo mientras. Vamos a presentar un adelanto exclusivo de lo que va a ser el próximo disco de la agrupación Buenos Aires Negro, disco que va a salir en septiembre y que durante los viernes de ese mes van a presentar en IMPA, la Fábrica Cultural. Es un disco que cuenta, entre otras cosas, con la participación del Chango Farías Gómez como productor y también como músico, y de Miguel Cantilo. Ahora sí, por favor. No escuchamos a Piazzolla. No, no. Ustedes saben que mis compañeros de... ¿Cómo va Boca Vélez? El partido va 1-1. Ah, bien, bien. Pero no me interrumpas, por favor. Sí. Mis compañeros de cursada, si se lo cruzan al Peche Esteves, se cruzan de vereda. El Peche Esteves, ese cantor aguardentoso de Buenos Aires Negro, y en este caso, su nueva obra estreno para la Radiofonía Nacional, Guiso Carrero. En la voz de Buenos Aires Negro. ¡Y no empieza! Señor operador, adelante, por favor. El tema está vacío. Ah, ¿sí? Bueno, ponemos el tema número 2. Nos dieron un compact vacío. Esto sucede en las mejores familias. Ponemos el tema número 2. Claro, bueno. Está en MP3 porque la nueva generación del tango... Ahí volvió la cortina donde yo me siento más a gusto. Por favor, Fractura Expuesta Radio Tango está en la voz de las madres en este momento. Vamos con los hermanos Butaca. Lo que quieras, señor coordinador de aire. La bolsita llena se llama el tema de los hermanos Butaca. La bolsita llena. Ya te empiezo a extrañar y no ha pasado tanto tiempo desde que fuiste a comprar un vino tinto y queso. El vino es para tomar y el queso es para la trampera. Las ratas como Jesús tendrán su última cena. Y ahí te veo llegar con la bolsita llena. Vino, queso y pan y un de mortadela. Y ahí te veo llegar. Voy prendiendo las velas, mi amor. Mi corazón está contento, pues cayó en tu trampera. Felices en la humildad, siempre la fuimos llevando. Pero hasta el fondo caímos cuando me echaron del tambo. La poca indemnización se fue en un par de semanas. ropa, el colchón y un beso. Pero arriba nuestros besos están. Y ahí te veo llegar con la bolsita llena. Vino, queso y pan y un poco de mortadela. Y ahí te veo llegar. Voy prendiendo las velas, mi amor. Nosotros como las ratas tendremos la última cena. Y yo que lo boté. Nos sentamos a la mesa y acariciamos las penas, penas que comen el alma en nuestra última cena. Y al abrir la mortadela sacaste una estampilla que decía qué maravilla, ganaste un millón de pesos. Y ahí te veo llegar con las valijas llenas, un montón de billetes, nos vamos para Ipanema. Y ahí te veo llegar, nuestra suerte celebra, mirá, lo elegí por el nombre, mejor nos vamos a Ginebra, lo elegí por el nombre, mejor nos vamos a la mar. Escuchamos a los hermanos Butaca, no escuchamos a Buenos Aires Negro, lo vamos a escuchar posteriormente, ya hemos solucionado todo lo que corresponde al sistema técnico. Esto me lo hacen a propósito. No se enoje, señor locutor. Me lo hacen a propósito porque quieren voltear mi carrera excepcional. Yo empecé en Radio Stentor. Bueno, está bien, no nos va a contar tampoco todo eso. La bolsita llena era lo que escuchábamos de los hermanos Butaca, que en estos momentos están seguramente subiendo al escenario de Ciudad Cultural Conex. Ahí lo tenemos a Sebastián Linardi, que en instantes nos va a hacer un móvil para ver cómo se desarrolla esta segunda fecha de lo que es el ciclo Tango Garage en el Festival de Tango. Seguimos. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:16 en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. El Comando Amargura ataca en el Festival de Tango y córreme la columna. Miembros del Comando Amargura despeinaron a una señora en el Festival de Tango. Ocurrió hace minutos, mientras la dama, de estricto tapado de piel y maquillaje, con un espesor de 2 centímetros, se disponía a bailar con un joven disfrazado de hombre mayor y peinado a lo despeinado. Repentinamente, dos activistas autoidentificados como el ala Nicole Neumann del Comando Amargura aparecieron vestidos de macristas y al grito de ¡abajo el spray, arriba Leopoldo Federico!, tomaron a la señora por la cabellera y con un rápido movimiento de manos la despeinaron y le dejaron el pelo como lo usaba Capusotto en Todo por Dos Besos. La seguridad todavía no dio con los terroristas tangueros, ya que mientras el incidente ocurría, estaban ocupados en correr a los volanteros de Fractura Expuesta. ¡Ay! Indignación, clase media. Las columnas, grandes protagonistas del Festival de Tango. Una encuesta publicada hoy y realizada a los asistentes del Festival de Tango en la capital federal reveló que las columnas son las grandes protagonistas del evento. Veo más la columna que al músico y sacame esta columna, no se ve un sorete, fueron algunas de las respuestas que se presentaron en el informe confeccionado por un grupo de expertos. El material arrojó además que se prefirieron colocar columnas al estilo barroco antes que disponer de columnas de piqueteros para que sostengan los techos. Hay malestar en el aparato gástrico tanguero. 22:17 en la noche porteña, 27 grados la humedad, 70%. Hasta aquí el informativo de Fractura Expuesta. En una semana el próximo flash informativo, claro, como dijo el señor. Pero si lo digo yo, ¿por qué lo dices tú? Informó el sordo, el gordo y el mudo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Yo aprendí filosofía como buen racinguista a contramano, pero a la posta cruel le di la cana. La bruja es una naifa y es bostera. Nosotros, como estuvimos con ustedes, vamos a estar siempre. La impunidad se acabó en Racing, y a lo mejor hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nace un nuevo Racing. Al club de tus amores le pidieron la quiebra. Fractura Expuesta, filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querido. Una de las vías de comunicación con este programa y con la radio en la que estamos, AM530, La Voz de las Madres, es el teléfono, es un número telefónico cuyos números son los siguientes: 4382-9327. ¿Cómo? 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. También nos pueden estar sintonizando en este momento a través de www.fracturaexpuesta.com.ar o www.madres.org, donde, se pueden contactar con nosotros, pueden escuchar. Miren, acabamos de recibir un mail de Pablo Recasens, así lo firma, que hace minutos antes de que comience el programa estuvo escuchando, nos comentaba eso, estuvo escuchando el programa anterior de Fractura Expuesta que está colgado en nuestra página, que se puede descargar o lo puedes escuchar desde la página. Lo estuvo escuchando antes de que comience en este momento. Y también agradecemos a Daniel Bernieri, que hace la siguiente reflexión, viene a cuento con nuestro movilero Sebastián Linardi, que está en este momento del Tango Garage. Daniel se pregunta: ¿Tango Garage para los organizadores del festival? ¿La gente que hace tango es de garage? ¿Por eso no tocan en Harrods? ¿Y los que tocan en Harrods, qué clase de tango hacen? Rara toda esa clasificación. Daniel Bernieri, que se comunica a fracturaexpuesta@madres.org. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, como les decíamos, estamos en línea con nuestro columnista y periodista en vivo en el ciclo Tango Garage del Festival de Tango. Ahí está posicionado Sebastián Linardi. Hola, Seba, ¿cómo estás aquí, Maxi? Gracias, Maxi, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Muy bien, estoy acá en las catacumbas del tango under. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir acerca de lo que está sucediendo ahí o lo que va a comenzar a suceder? No sé si ya arrancó algo. Mira, esto ya arrancó. Primero hubo una clase de tango para gente que no sabía nada. Uh-huh. Así que, o sea, el nivel fue bien parejito. Y después empezó la vikinga, haciendo lo que ella denomina el tango queer, ¿no? ¿Quién es la vikinga? La vikinga es Evelyn la vikinga, una chica de Islandia radicada en la Argentina, que bueno, ella manejaba milongas, viste, estaba uh-huh. hace rato que estaba en la movida del tango acá, sí, sí. Organizando movidas distintas y variadas, y bueno, y ahora hizo una performance de lo que ella llama tango queer, que tango queer es básicamente el tango danza donde los roles del varón y la mujer se intercambian. Bien. Entonces, bueno, bailar un tango tradicional donde ella era llevada por un hombre, después en el otro tango ella lo llevó al hombre, y después bailaron un tango sobre una música que no era tango. Eso fue lo que fue el tango queer en la vikinga esta noche. Uh-huh. Y ahora están tocando los Hermanos Butaca. Bien. Así que, bien, están haciendo el repertorio de siempre y algunos temas del próximo disco que me contaron que lo van a sacar a principios del año que viene. ¿Y qué más queda, Seba? ¿Qué más queda? Mirá, va a haber lo que se llama, viste, como un contrapunto, ¿no? Entre Tommy Negrero y su Cuchero Misterioso y el dúo Fuertes Barnerín. Después les voy a contar bien qué es lo que se llaman como un ringside, no sé bien, algo alegórico al box se llama el segmento este. Ringside. Va a ser como un contrapunto, pero bueno, después les voy a contar bien de qué se trata. ¿Cuánta gente hay, Sebastián? Mira, hay muchísima gente. Lo que pasa es que me imagino, ¿no?, que las reglas post-Cromañón mediante impiden que esto se llene, pero entiendo que está a la máxima capacidad permitida. Lo que pasa es que como está preparado para que haya milonga entre show y show, hay algo que me parece que es un garronazo, que es que en el medio del salón, o sea, entre el escenario y la gente, hay un enorme espacio vacío que nadie se anima a llenar cuando tocan los grupos. Bueno, claro. Y hay columnas también, ¿no? Hay columnas, pero es como que la gente respeta que ahí hay una pista y no copa, y eso lo hace más frío. La gente está como a 20 metros del escenario y no hay ninguna barrera entre ellos y el escenario. Simplemente, básicamente, que establecido que esa es la pista y nadie se anima a pisarla. Es un bajón. Así que, bueno, no sé por qué. Primero, Sebastián, tomala y a la próxima entrada hacela desde el centro de la pista. Y lo segundo, y la primera pregunta, en realidad, es eso de una orden. La pregunta es la edad de la gente que hay en el Tango Garage, viendo al el promedio. El promedio de edad, claro. ¿El promedio de edad? Claro, que son pibes, gente grande, hay de todo. Mira, hay de todo, sobre todo jóvenes, ¿no? Obviamente. Pero respecto al mensaje que vi que alguien mandó, ¿no?, por mail, ¿no? Creo que lo viste igual, ¿no? Sí. Que decían cuál es la diferencia si el Tango Garage era, no sé, si más grasa, no sé, que cuál es el adjetivo, ¿no? Pero digamos que no, el ambiente igual del ciclo Tango Garage es joven, pero bueno, digamos... No es cemento, ni para cultural, ni nada de eso. Claro, no, decía, hablaba de la calidad, de si al decir Tango Garage estaba minimizando la calidad de los artistas, no que sea malo. No, eso no, ok. Muy buenos artistas. Y el público, obviamente, como todo lo que es todo el tango ahora, o sea, muy tranquilo todo, eso sí. Bueno, bien. Después te volvemos a contactar a ver cómo sigue transcurriendo. Es algo para Fractura Expuesta, es importante el ciclo Tango Garage porque está agrupando básicamente a los músicos que suelen pasar por este espacio. Lo está organizando y programando el periodista Gabriel Plaza, así que hay mucho interés, de por lo menos de nuestra parte y del público que está ahí, por ese espacio que se ha abierto para este festival. Así que, Sebastián, después hablamos nuevamente contigo. Ok, hoy, bueno, salimos de poco con la semana butaca, así después les cuento. Bueno. Fracturaexpuesta.com.ar. Se muestra la gente y el último agujero de Buenos Aires. Conozco a la gilada que lava de pulenta, a los pibes que encontraron a Dios en la falopa, al que yuga noche y día y ve cómo en sus hijos vuelve la vida. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Conozco a los artistas del living que ven pasar la historia por su ombligo, y al país de trenes llenos de gente yendo a laburar. Conozco a los milicos asesinos, a los zurdos que pelean por un mimo, y al vuelto de los pueblos que llaman terrorismo. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo,